el sol que a mi lado está. Aunque el mundo quiera verte lejos de mí, eso jamás lo voy a permitir. Ya no pienses más, déjanos hablar, que te importan a ti los demás. Solo yo puedo saber que en nuestro amor lo puedo ver. No te quiero perder, aunque estemos en un mundo gris. Con nuestro amor nos podemos defender, no nos van a detener. Donde vayas tú, iré contigo, mi cielo azul. Eres luz que le da vida a mi oscuridad. Eres mi sueño, mi ángel salvador. Te lo juro, mi amor, yo vivo por ti y no pienso dejarte ir. Estoy contigo porque sé que en nuestro amor es como lo puedo ver. No te quiero perder, aunque estemos en un mundo gris. Con nuestro amor nos podemos defender, no nos van a detener. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Te lo juro, mi amor, yo vivo por ti y no pienso dejarte ir. Estoy contigo porque sé.